Bueno, entonces bienvenidos a Oír no es ver. Esto es un ciclo de escuchas comentadas que se está haciendo desde comienzos de octubre, ¿cierto? Ya se ha tenido música de Juan Reyes, de Fernando Iazeta. Se tuvo que cancelar una por eventos académicos míos, que soy como la persona que hace los comentarios sobre la música de los otros autores cuando no hay música en vivo. Hoy es la primera sesión con música en vivo. El ensamble que viene es el grupo Acorde, todavía se llaman Acorde, ¿cierto? Del ITM, que es un semillero de investigación. Y van a interpretar una pieza que se llama In Si, de Terry Riley, ¿cierto? Esta pieza es particular porque es una de las piezas legendarias del minimalismo norteamericano, que pues en el minimalismo en el siglo XX tiene como dos grandes vertientes. Una es como el que llaman el minimalismo norteamericano de la década del 70, donde hay tres grandes representantes, que fueron Steve Reich, Philip Glass y John Adams, y donde está también pues este señor Terry Riley, y también hay otro señor que se llama Lamont Young, que también es muy importante, ¿cierto? Ahora, hay otra vertiente con el minimalismo que es posterior, que es el que llamaron sacro o ortodoxo, culto, también le dicen, ¿cierto?, en algunos casos, que tiene como la misma postura desde el lenguaje, o sea, hacer música con pocos elementos desde la música, o sea, pocos elementos de ritmo, melodía, armonía, y es una respuesta a todo lo que surgió con todas las vanguardias de la música y del arte, ¿cierto?, que en algún momento llegó a sobrecargarse mucho el lenguaje. Y en ese, y en esa línea pues de compositores está Gorecki, Arvo Pärt, se me van, hay otro que está por ahí, Lutoslawski también se puede mencionar que está en esa línea, y bueno, se me olvidó el otro que es muy muy importante también, ¿cierto? Bueno, los más famosos es Arvo Pärt, los que quieran sillitas por ahí hay, ¿cierto? Bueno, esta obra In Si se llama In Si porque está en do, ¿cierto? Ya los muchachos les van a explicar acerca de la interpretación que ellos hicieron y la particularidad que tiene, pues, aparte de que sea minimalista y lo que ya mencioné y que esté en do nomás, o sea, que está ubicada en do y sus regiones cercanas, ¿cierto? Sus armónicos cercanos, básicamente. Es que está escrita la partitura por módulos y los intérpretes van decidiendo según el ensayo, el ensamble, cómo se van moviendo a través de ellos, ¿cierto? Son módulos y no es una partitura lineal donde todo está escrito, sino que están pequeños elementos de lo que el intérprete va a tocar y están numerados. Entonces los intérpretes van decidiendo cómo van saltando del 1 al 2, de 2 al 3 y así, ¿cierto? Una de las cosas que también, pues, hicieron estos músicos de la década del 60 y el 70 fue ahondar en la manera de escribir. Entonces hay partituras que son como estas, pero hay otras que también son totalmente visuales, totalmente diseñadas a través de grafismos y nuevas técnicas de interpretación. Esta pieza no tiene nuevas técnicas de interpretación, pero sí tiene una nueva manera de escribirse, ¿cierto? Eso es como lo particular para mencionar sobre la pieza. Ya sobre la versión que ellos van a hacer, ya pues Migue y no sé si Esteban también quiera hablar o los muchachos del semillero quieran hablar un poco de lo que van a hacer pues con los celulares y el router que tienen acá donde va todas las señales. No sé si alguien quiera ver la partitura por ahí, la van pasando. Bueno, el digamos, este ensamble está como por la... línea de toca dos cosas, la música por red, que la música por red pues digamos que es algo o digamos la música entre nodos que están pues conectados a través de una red y están digamos colaborando en la interpretación de una obra. Y esto viene desde los 70 también más o menos, ¿cómo se llama, Andrés? La Liga Americana. Liga Americana, no, ya les tengo el dato. Entonces como en los 70 ya pues digamos que hubo pues unas personas que empezaron pues como por este lado y ahorita hay como un... como redes avanzadas con un ancho de banda muy grande, entonces digamos que lo que... que los tiempos de latencia como en el envío y recibo de paquetes es como una de las cosas que, como uno de esos elementos pues en pues como en este tipo de ensamble que puede molestar mucho, y que pues que por lo general es como lo que se intenta aminorar. Entonces ahorita hay un boom muy grande, ¿cómo era la liga? League of Automatic Music Composers, liga de la Liga Americana de Compositores Automáticos. Ellos fueron como los que empezaron pues el asunto allá en Estados Unidos. Entonces, como no sé, es que no sé cómo meterme por ese lado, porque un poquito la información también está un poquito regada. Por lo general, lo que se busca mucho pues es minimizar esos tiempos de latencia, porque un músico, digamos, que necesita que apenas toque, pum, sonó, ¿cierto? Eso es como nos sentimos cómodos, pues, en definitiva, que haya como una respuesta inmediata del instrumento, ¿sí o no? Y a veces, y como está pasando en estos momentos con el tipo, digamos, de orquestación, yo a esto le estoy diciendo orquestación porque en estos momentos estamos, digamos, todos los del ensamble, tenemos una aplicación en el celular que va a enviar datos a ese router y digamos que el servidor de audio es ese computador. Y nos estamos comunicando con algo que se llama OSC, que eso es como control abierto de sonido en español. Y se pierden a veces mucho los paquetes, los celulares no todos son como los mismos, entonces unos tienen más latencia que otros. Entonces el mío parece que la latencia lo hubiera diseñado Coltrane. Hago una corchea y eso es puro jazz, hermano. Entonces digamos que por ese lado estamos como pensando mucho es en utilizar como ese elemento de esos tiempos, como porque pasa algo bien lindo y es como aquí no lo vamos a apreciar, pero pues en algunos otros conciertos de música por red sí que se aprecia, digamos, es como la multiplicidad de espacios, y eso es algo como que pues en mi opinión aporta un montón como a ese campo experimental pues que hay en música pues en estos momentos, ¿cierto? No pensar en un pensando pues que esa música es un arte pues de tiempo y espacio, pues, ¿cierto? Y digamos que por el otro, pues la idea es hacer como que además de practicar pues como fuerte la música por redes, un ensamble pues de dispositivos electrónicos. Entonces por ese lado es como buscar a través del uso pues y el desuso de la tecnología. De hecho estoy parafraseando uno de los ensambles que hay como por ahí, es pues, un ensamble inglés, y expresarse pues como a través de eso, ¿cierto? Entonces en principio no vamos a estar pues chateando. ¿Y cuántos celulares o dispositivos tienen? En esos momentos somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Todos tienen celulares o tienen cosas diferentes? Esteban está con, pero él va a estar manipulando desde otro lado porque él está controlando otras cositas. Y una de las cosas también como interesantes de este asunto es que, y a lo que los músicos deben prestar a, si quieren como entrar en este tipo de práctica, y es como a tener mucha paciencia como con el asunto del seteo y las configuraciones. Eso muchas veces toma muchísimo tiempo, entonces digan que uno a veces hace un ensayo y el ensayo se te van casi 5 horas, de las cuales casi 4 fueron organizando cosas. Entonces eso es como... Pero ustedes ya tienen todo organizado. Pues ya todo está organizado. No, todo está organizado, pero... ¿Están advirtiendo para que esperen 4 o 5 horas para tocar? No, para que suene. No. Entonces... ¿Y la aplicación es la misma? O sea, sí. ¿Todos los que tienen celulares o tabletas tienen la misma aplicación? No, Diego tiene otra. Ok. Digamos que la aplicación es básicamente enviarle mensajes OSC que reconozca la aplicación que hay montada pues en el servidor. ¿Y los timbres cómo varían? ¿Cada instrumentista puede escoger el sonido que va a disparar o ya está todo configurado de entrada? Cada uno se armaba como su propio sinte o sonido. Ajá. Y ya después todo se agrupaba en un solo par. Ok, listo. ¿Y qué tipo de sintetizadores utilizaron? Así como, pues... Sin ahondar mucho técnicamente, o sea, como si hay... Son muy sencillos, son o bien sea, inclusive hay uno que otro que es una onda senoidal común y corriente. Uh-huh. Algunos tienen una suma para que haya un poquito como de batido, pues uh-huh. como dos ondas senoidales muy junticas en frecuencia, entonces hay como un vibrato pues ahí, hay un pulso secuenciado. Yeah. O sea que todos van a tocar en un mismo BPM. Claro, claro, porque... O tienen libertad, o sea, todos tienen el mismo tiempo o tienen libertad cada uno de tocar y que suene adentro, cuando le dé la gana. Adentro de, pues de las posibilidades que da, ¿cierto? Uh-huh. Ahí está la libertad, digamos que ahí estamos ampliando y estamos también con generadores de onda, pues, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cada uno puede tener dos samples y un timbre de sonido para las notas, pues. Y las envolventes están fijas en estos momentos. Uh-huh. Como les decía, o sea, lo hemos venido construyendo, pues, a partir de los ensayos y de lo que cada quien va como queriendo digamos, implementar, pues, o como quiera sonar. ¿Cómo hacen para...? O sea, todos tienen la misma partitura, ¿listo? Sí. ¿Cómo hacen para decidir las interacciones? ¿Sí, okay? ¿Cómo va entrando cada uno o saliendo cada uno? ¿Cómo decidieron eso? Digamos, eso lo hicimos un poquito libre. Digamos que alguien empieza, hay un instrumento que siempre... O sea, tomaron las direcciones exactas que hizo Terry Riley. No exactas. Alguien entra... Esta es la otra parte de la partitura. Alguien entra, empieza, de hecho es Esteban el que empieza y todos vamos entrando detrás de él como al momento en que vayamos sintiendo, pues, ¿cierto? Por o sea, así es más de decisión personal. Es más de decisión personal. No hay un director, no hay una persona que esté dirigiendo gestualmente ni nada. O sea, ok, porque es que hay versiones de esta obra donde hay un director que trabaja con gestos y que no tiene que ser un director, sino... Digamos porque que al final... La otra cosa que tiene esta obra es que Terry Riley también le gustaba mucho lo que hacían los del Fluxus, que eran artistas plásticos. Ellos desarrollaron unos métodos de hacer música y sonidos que no tenían que ver precisamente con la música. Entonces, los gestos, hacer cosas como esto, eran fundamentales para los montajes de esas obras. Pero como esto es una obra libre, ¿cierto?, desde su partitura hasta la otra parte de la partitura. Entonces, por eso es que lo pregunto, porque si ustedes buscan en YouTube van a encontrar muy pocas versiones en vivo con gente tocando ahí, o sea, que la vean. Lo que escuchan es el resultado y hay muchas versiones. Por eso es que... Solo la llegada al último motivo, digamos que a medida que van llegando vamos esperando. Y ahí en principio yo sí doy pues una señal pues para terminar, ¿cierto? Pero las entra y todos esperamos a que entre Esteban, y vamos, o sea, como digamos el inicio y el final, no, ya pues lo que pasa en la mitad, ya sí es pues la pelotera pues que pase, ¿cierto? Ok, está bien. Que algo pues que también como que pues vale la pena mencionar es que este tipo de composición es súper bueno para este tipo de ensamble. Digamos, motivos cortos donde uno pueda jugar bastante, que quepa, digamos, un poquito el juego, como un poquito también la improvisación y el error también, o sea, que el error no digamos, no saca tanto a la gente de la obra, pensando en esos tiempos, en fin, etcétera, pues, ¿cierto? Entonces se presta muy bien como para este tipo de pieza, que eso nos dimos mucho cuenta cuando tocamos la obra de José. Es porque el compositor había pensado que el error iba a estar ahí en... O sea, si él hubiera querido que todo sucediera en un tiempo preciso, lo hubiera escrito todo. Entonces, si escribe por módulos, los intérpretes pueden jugar con eso. Pues sea un intérprete como este ensamble que es por red, o sea un intérprete de personas tocando instrumentos acústicos tradicionales, ¿cierto? Es como... Esa es una de las cosas bacanas de este tipo de música. La última pregunta para que toquen de una vez. ¿Ustedes piensan tocar sentados aquí dentro del ensamble o se van a ir moviendo o cómo es la dinámica de la... O se pensaban hacer allá y... No. Nosotros... Oye. Nosotros pensábamos en tocar... Sí, no estaba planeado. Entre el público. Pues pensábamos en tocar, sí, como... Listo. No sé, aquí mismo. Entonces, ¿quieren que el resto del público saque ese celular para que disimulemos que también estamos si quiere, ahí? O de hecho, si quieren instalar la aplicación. Para que haya más latencia. Para que haya más latencia todavía. Bueno, hay más ensambles por red en el mundo, sí, obviamente, sí, ok. Y aquí en Medellín ya se han hecho varios conciertos. Ellos ya han hecho varios conciertos de música por red. O sea, no es una cuestión tan novedosa. El ITM ya lo ha hecho más veces, el Antioquia ha participado dos veces también. En Manizales es como donde suelen suceder estas cosas, pues porque ellos, junto con Juan Reyes y Stanford, son los que han pues como promovido mucho eso, que fue, pues o es la mata de donde nace, pues ahora que hayan tantos ensambles por red. Ya, ya está todo el ensamble. O si quiere puede tocar desde allá, ¿no? Pues, si es por comodidad. ¿Vos querés pues que estemos caminando por acá? ¿O querés pues que estemos que ustedes, caminando ustedes habían acá? Hablado de que querían poner un parlante de dodecaedro. Yo me imaginaba ya el dodecaedro ya, acá. No, y que iban a tocar. Que faltó presupuesto. Es que faltó presupuesto pues, para bueno, gracias, este tampoco tiene presupuesto. Pues. O por, pues, por fortuna. Ya afinaron. Vea, eso es como lo que pasa cuando entra cada instrumento, digamos que yo voy a entrar en este momento, pues ahí la ejecuté. Y eso es todo lo que yo voy a sonar. O sea, se dispara, ahí afiné yo, ¿sí me escuchó? Ya lo escuché, está afinadito ese dedo. Es la primera vez que veo tanta gente hoy. Bueno, dentro de 8 días hay otra sesión en vivo también, pero es con una sola persona tocando. Re interesante. Ya. ¿Listo? ¿Ya están? ¿Ya estamos todos? Yo no los conozco, Miguel. Si estás conectado a la red, ¿qué es? Ahí sí. ¿Listo? Va. Tírelo. A la mano de Dios. Las patas del diablo. Thank you. Thank you. versión cortica de INCE. Cortica. Preguntas del estimado público. Pues al ensamble, obviamente. Comentarios, sugerencias. Donación. Yo creo que aquí hay varios compositores que les podría interesar componer para el ensamble. Ya los eché al agua. Pero pues, tampoco es que se hayan querido echar. Si se quieren comunicar con Miguel, pues, o con Esteban, ¿cierto? Creo que el ensamble está abierto a recibir obras para interpretarlas. Sí, total. Yo sí quisiera decir que me parece interesante el cuento de este formato, es porque el desfase a veces como rítmico, me parece que sí es interesante, así estuviera siempre un beat estable. El software con que programaron la aplicación, ¿cuál fue? Processing. ¿Y el servidor también es en Processing? Pure Data. Y ambos son software libres, ¿cierto? Sí. Y yo estoy controlando con Chuck. Y Esteban está controlando con Chuck. Si quieren bueno, ver la aplicación, quiere, no sé si, probar, si quieren tocar, no sé. Los que no están tocando. Para que vean que era verdad, o sea, si era verdad. Sí, si quieren tocar ustedes. No sé si la. No sé si la quieren probar, no sé si la querés probar. Si los alguien. Compositores. Los compositores que están, que quieren componer. Piezas para programar en el ciclo, ¿cierto? El de noviembre ya está programado, pero el de enero o febrero.